las entrevistas a los más importantes hombres de empresa, comunicadores, artistas y gente de nuestro pueblo. Veamos. ¿Qué me pasa? Señora Cuchavilla, ¿qué opina usted de Polo Polo? ¿Polo Polo? Señor Juan Calderón, usted seguramente sabe la trascendencia, la importancia que ha tenido la figura de Polo Polo. ¿Qué nos pudiera decir de él? ¿De quién? De Polo Polo. No, no lo escuché bien. ¿De quién? De Polo Polo. ¿Polo Polo? El hermano mayor de José José. No, pues está gordo, ¿no? Está gordito. Es una pena porque él ha querido manejar una fórmula de galán que no, pues no, no, galán es el gallo, y bueno, para chavas es este gallo, pero pues él no, Polo Polo, si acaso, pues chistes muy usados ya, tipo, pues no está mal, pero pues tampoco es el otro mundo, o sea, si a usted, si usted tiene ganas de pasar un buen rato, pues no lo vaya a ver. Señorita, y Polo Polo. ¿Polo Polo? Es una loción que me gusta. Creo que le voy a regalar una a mi marido. Señor Chucho Arroyo, ¿usted conoce a Polo Polo? Polo Polo. Polo, yo solo sé de Polo, del juego de caballo, del propósito de caballo. Ah, usted me estaba hablando de este muchacho que es medio cómico, ¿no? Pues con los caballos daría el peso. Sin lugar a dudas, este fenómeno ha conciliado a diferentes grupos de investigadores. Señora Marina Fernández, oiga, ¿y Polo Polo? ¿Sur, sur o norte, norte? Polo Polo. Bueno, si es el Polo Norte, es mucho menos frío que el Polo Sur. Para el Polo Sur hay una cantidad de pingüinos que son una maravilla. Señor Raúl Valle, ¿tendría usted la gentileza en brindarnos su opinión acerca de Polo Polo? Polo Polo. Pues cómo no, se puso fútbol, fútbol, un deporte como más popular, Polo Polo. Además, como dice Luis Yalba, a mí Polo Polo me la pela, pela. Polo Polo, figura majestuosa de nuestro tiempo. ¿Qué opinas de él? De Polo Polo. Polo Polo. No, no lo conozco. No me conoces, cabrón, no me conoces. Es un después de toda la lana que cobraron los cabrones, ahora no reconocen los güeyes. Buenas noches. Qué bueno que decidieron romperle la madre a su jueves aquí con nosotros. En el patio. Ay, güey. El único calmante es este. ¿Qué le gustó? Buenas noches. Qué pinche horas de llegar, la verdad. Estamos como pendejos esperándolos ustedes. Ay, Diosito de mi vida. Jueves, qué hueva no trabajar en procesos. Como quiero que se andan divirtiendo, pero no chingan el jueves. Y todavía no empezamos. Dentro de un rato, puta madre. Qué envidia les tengo, me cae de madre. De veras, de veras. Poderme ver en vivo, cabrón. Es uno de los placeres que se me han negado en esta vida de hoy. De los muy pocos, diría yo. Ay, güey. Oye, a propósito, felicidades, qué bonitas damas en la noche, qué bonitas mujeres. Señores que las traen, felicidades, yo soy puto, no se preocupen. Se me olvida de vez en cuando, pero o sea, ni le estoy tirando el calzón a ninguna, ni me vale madre, yo no ando buscando viejas por nada, solitas llegan. Ay, qué lindo, los de la chica, que nos clavaron rato, rato, porque eso y un vaso con agua no se le niegan a nadie. Yo llevo esa doctrina desde que era muy pequeñito y no les doy nada, ¿ok? Porque no falta el cabrón. ¿Cómo? Cabrón. No van a chupar nada. Les tengo una idea, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, buena, de una vez, ¿no? Nos pasó una cosa, pues no, es chistosa, pero veníamos de, estábamos trabajando en la ciudad puerto de Veracruz, bellísimo. Que lo Veracruz me cae mal, no sé si estén de acuerdo conmigo, es como Cancún, nomás que en blanco y negro. No hay tales casi como mira, tiene sus ventajas, pero te metes a la playa y ya sales, no te tienes que poner ni bronceador ni nada, ya traes el aceite, pero ya más. De verdad, de verdad. Pues andábamos en Veracruz, nos tocó, coincidimos con que iba a ser el concurso de las niñas estas que quieren agarrar un cabrón. dices México, ¿no? Y las pinches viejas, ya sabes, te ven y luego, ¡ah, Dios! Oh, oh, oh. Cuéntenos un chiste, mejor se los hice. Sí. Cuéntenos un chiste, está acá. Entonces, pues ya estuvimos ahí trabajando, le bajamos a todas, pero muy leve, muy, no te dejan ni acercar. No, hombre, traían como yo creo que toda la Armada de México estaba cuidándolos ahí. Todos los Marines Nacionales estaban ahí. Total, decidimos, ya terminamos de trabajar, regresamos en el primer vuelo. A mí siempre me gusta volar muy temprano porque yo creo que como que supones que el piloto va menos apendejado, que ya en la tarde decía, ah, ching, en la semana quiero llegar, ¿no? Que entonces en la mañana dices, a lo mejor está crudo, pero bueno, como quiera, el aliviar en una cuba ya sale bien. Total, despegó el avión sin novedad y los pilotos, como nadie los pela porque nunca se ven, a huevo están chingui chingue para que sepas que van ahí, ¿no? Pero si los pasajeros de la cabina de pilotos, ah, como chingues. Les habla Fernández, su capitán, para informarles que hemos alcanzado ya nuestra altitud promedio de 33.000 pies sobre el nivel medio del mar. La temperatura en ruta es buena, por lo que he apagado los cinturones de seguridad. Fíjate qué pinche incongruencia está acá. Fíjate, vas a 33.000 pies de altura, a 900 kilómetros por hora, que créanme que es hecho la chingada. Créanme, de veras. Porque un día saqué la mano y ¡pum! Te cae. Y te apagan el anuncio de cinturones, o sea, quiere decir que te lo puedes desabrochar si así se te hinchan los deseos, ¿no? Entonces, pero que no aterrice la chingadera y vayas a 1 km/h en la carreterita, porque no se vaya a desabrochar el cinturón, cabrón. Yo me imagino que el madrazo sería mucho más fuerte a 33.000 y a 900 que a uno y en el menos solo, pero bueno, a mí me vale madre, ¿no? Ahí veníamos ahí en el avión, chingón, y yo invariablemente compro, obviamente, mi lugar, el de junto, el otro, toda la hilera de atrás, toda la de adelante y las del otro, para que no me estén chingando. Y se lo juro, a veces nomás el mío, pero bueno, ahí venía yo, 5 hileras adelante, a mi lado derecho, 2 viejas, bastante buenas, silvestronas, de esas viejas que las veces, mira, un vaporazo y 2 caguamas, y ya se las llevó la chica. Sí, silvestronas, la verdad, honestamente, ¿no? Ahí venían las 2 pinches viejas. De pronto una de ellas, yo creo que se le ofreció algo con la azafata, que había pasado justo junto a ellas, y bueno, le dijo, señorita, ¿no le quieren? Y que me descubre, cabrón. ¿Has visto la cara de un niño cuando le das una golosina? De eso que se les ilumina el rostro, cabrón. Y que le dice a la amiga que era la más mamoncita, la otra, ¿no? Entonces con nariz de huelepedo todo el tiempo. Todo está mal. La temperatura, la chinga, todo está mal. Hace frío en el avión, está sucio, todo está mal, ¿no? Y le dice a otra, ¿quién crees que viene ahí? Yo le dije, ¿quién? Polo, ¡oh, no mames! Dígame, yo la venía viendo, o sea, nadie me lo platicó, ¿no? Dijo, puta, ese sí es mi ídolo, maná, ¿dónde está? Se 5 hileras a tu lado izquierdo. Dijo, sí, voy a voltear, bien discreta, pero sí voy a voltear. Dijo, ay, maná, me mojé. Sí, porque la pendeja traía una coca en la mesita. Bueno, ¿qué pensaron? ¡Ay! Y luego el pelado soy yo, ¿verdad? ¡Cabrones! ¿Yo qué culpa tengo de su pinche conchambreidad en la mente? Dijo, ¿sabes qué, maná? Yo sí le voy a pedir su autógrafo. Ya se levantó, echa la madre, fue y se paró justo en el... ahí, como dicen aquí en México, en el aisle. En el pasillo. ¡Estudien, cabrones! Se fue en el pasillo y me dijo, buenos días, señor Polo. Y yo, soy muy amable, tendrán la oportunidad de comprobarlo alguna vez. Eso sí, puse voz cabrona para que vieran que había un hombre, ¿no? Dije, buenos días. Ay, este es mi ídolo. Dije, hombre, muy amable, muchas gracias. No, pero de veras. Dije, hombre, de verdad, muy amable, muchas gracias. Dice, tengo todos sus cassettes. Dije, hombre, pues no sería mala idea que me los fuera devolviendo. Fíjese que a ayer quería yo escuchar uno de Ana Gabriel y no lo encontré por toda mi casa. Para haber sabido que estaba en la de usted, pues ni lo busco. Dijo, no, que he comprado todos sus discos. Le dije, ah, fue usted, muy amable, muchas gracias. Me había llegado un reporte, oye, se vendieron 5. Y dije, ay, pues qué tal. Vamos, de poca madre, vamos, muy bien. Total, dijo, no, bueno, no hay. Ay, ya me apenó. Le dije, no se apene. Qué ganas. Tal me dijo, ¿me puedo tomar una foto? Le dije, señorita, usted puede tomarse a través de su vida todas y cuantas fotos se le dé su chingada. ¿Yo qué tengo que ver? Me dijo, no, es que me la quiero tomar con usted. Le dije, ah, vamos entonces expresándonos con corrección, ¿no? Me quiero tomar una foto con usted, ya yo veré si se me da la regalada gana o no. En este momento se me da, mire lo que son las cosas. Me levanté, le pedimos a la señorita Zafata que nos la toma, la abracé de la cintura para ver si no había lonja, porque luego es muy desagradable. Parece que te estás clavando tú mismo y la verdad, ya me conozco demasiado bien, ya. En uno es una ventaja porque si se van a caer, pues hay de dónde pescarse, ¿no? Bueno, total, nos tomó la foto la Zafata y la nena, ya sabes, embarrada, ¿no? Me clavaba la teta aquí, todo eso que ya es hasta dolor, ya no nomás es rico, sino que ¡ay, cabrón! De veras, por cierto, señoras, si algún día han pensado ponerse una prótesis, olvídenlo, me cae de mal. Es horrible, parece que están jugando con las pelotas de tu hijo y es espantoso. Pero, en fin, déjense su pellejito como está, es mejor. Es como un consejo, de veras, en serio. Que se quitan el brasier y se siente frío el suelo, ni modo. ¿Qué más da? Total, ¿no? Total. Nos tomamos la foto, yo la vi bastante bien y le dije, oiga, ¿y qué tal si el resto de la travesía lo hace acompañándome? Y me dijo, que si lo de falta del viaje te lo avientes aquí. ¡Ah! ¡Ay, pero no será molesto! Y dije, no, pero si te lo estoy pidiendo. Y se sentó y ya sabes cómo soy, que no lo hagas a la zapata. Champán. Es gratis, que aún te vale más. Nos sirvieron el champán, la inocente no sabía ni qué chingados hacer. Le dije, mira, es como sal de uva. Ahí te lo vas tomando despacito. Y nos venimos platicando pendejadas, ya sabes. Le comentaba yo a la niña que según el contrato de la Ciudad de México, iba a pasar el empresario. En el contrato decía recoger, yo mandé cambiar la palabra porque dije, qué necesidad, ¿no? Que mejor nada más que pasen por mí. Que es que era una limusina blanca que venía, por supuesto, equipada con todo el rollo, videocasetera, videograbadora, televisión en color, estéreo, autoestéreo, compact disc, todo el desmadre aquel, ¿no? Chofer con cachucha, que es muy importante, porque un chofer sin cachucha es como coger con condón, no se siente, no alcanzas a sentir la realidad de las cosas. Y la niña cada vez que oía limusina, puta, se le prendía el pelo, se le enchinaban hasta las pestañas, ¿no? Le dije, entonces, oye, si no va a venir nadie por ti al aeropuerto, me encantaría llevarte a casa o a ver a dónde, ¿no? Y entonces dijo, oiga, y mi amiga, le dije, no, esa sí que chingue su madre, digo, no voy a andar repartiendo gente por todo el país. Gertrudis, ya te chingaste. Teníamos en el avión cuando de pronto, otra vez, ¿no? Decían los pasajeros, otra vez de la cabina de pilotos para informarles que los pasajeros del lado izquierdo del avión tienen una bellísima vista de los volcanes. Y los pasajeros del lado derecho pueden ver cómo los pasajeros del lado izquierdo ven los volcanes. Y sí, nos preguntaban, ¿cómo está? ¿Tiene oído el cómo sigue? Finalmente aterrizó la chingadera esta, ¿no? Milagrosamente bien. Llegamos ya a lo que es físicamente la sala de espera del aeropuerto. Ahí estaba el empresario con cara de algo ya valió madre. Y ahorita que vi estas varias mesas vacías dije, ya sé qué. Total, le dije que yo traía vieja, pues se la embarré en el hocico. Le dije, ¿qué pasó, carnal? ¿Qué ole? ¿Cómo estás? Le dije, es pinche cara de vinagrillo, ¿por qué o qué? Dijo, no, pues es que traigo malas noticias. ¿Qué pasó, cabrón? Pues no llegó la limusina. ¿Cómo? ¿Cómo que no llegó la limusina? ¿La blanca? No, ni la blanca ni la negra. ¿Por qué? No, pues es que las están pintando porque al rato llega Alejandra Guzmán, entonces. Bien, y el chofer, si no, pues es el que las está pintando. Sí, pero te conseguí una limocombi. ¡Ah! Que son muy parecidas, la verdad. Le dije, oye, ¿y trae aire? Me dijo, sí, un chingo, pero trae rotos dos vidrios de atrás. Se le meten unos pinches chiflones. Que no tengas pendejo aire acondicionado. Ah, no, sí, sí, también, claro, sí. Sí, oye, pero lo malo es que yo no manejo estándar, así que te la tienes que llevar tú. La pobre vieja traía dibujado el desencanto en la cara. Total, me trepo a la limocombi. Ahí veníamos por el bulevar este tan bello del aeropuerto, ¿no? Tan tranquilo de tráfico. A toda madre, tan arbolado, tan bonito. Cuando de pronto el aire acondicionado resultó ser un ventilador de estos de pilas que venden los Altos ahora. Que finalmente fue bastante práctico porque te lo pones donde te apriete el calor. Da por acá, pues, lo pones aquí un rato y te lo pones por acá. Yo hasta lo aproveché y le di una peinadita a la vieja por acá, así. De raya en medio, que ahora viene mucho la raya en medio. Y veníamos en la pendeja platicando, comentando qué transparente estaba el cielo, ¿no? En Veracruz. Y la chica, ya. De esos días especialmente pesados con el smog. Ay, bien. Y que se nos empareja un motociclista. Qué amable se les ve su cara, ¿verdad? Los pinches lentes de mosca, cabrón. Yo venía sobrio y en mi carril, chinga tu madre. Digo, cosas bastante raras en mí, pero así venía. Y el güey aferrado. Hasta que yo creo que de pronto se molestó porque me dijo, ¿quién se prende? Con todo y combi. Y todo el numerito, ¿para qué? Para que pasara un político. En una combi mucho más jodida que la que traía yo. Y hablando con absoluto honor a la verdad, el huevón este mucho más feo que yo. Que ya está cabrón, lo sé. Y que me encabrono. ¡Ah! Yo cuando me encabrono soy incontenible, me doy miedo, me cae de madre, me empiezo a poner todo azul clarito, y había un cabrón que se ponía verde, yo azul clarito, me empiezo a reventar camisas, pero nada más de la panza, y calzones, pero nada más de adelante, nada más. Con estas nalgas que voy a reventar, imagínate, parecen mejorales de tapas, ¿no? ¡Puta madre! Yo que echaba espuma por la boca y dije, ahorita les miento cuánta madre tengan estos, güey. Iba yo como a la mitad de la ventanilla cuando dije, mejor no. Vaya a ser cosa de que me madren, ya ves cómo son los guaruras por ojos negros, te porten la madre de una manera impresionante. Y ya ves en las escuelas de guaruras, a ver, para mañana de tarea tres madreados, ya vas. ¿Qué le parece a este comandante? Le falta un poquito, ¡ah, pero venga, chica! Y yo la mera verdad no quiero ser tarea de ningún cabrón. Entonces lo único que acerté a hacer fue coger la vereda más corta rumbo a mi casa. Llegué a mi casa y iba yo pensando en el camino, qué jodido estoy, Dios mío. Pinche colonia donde vine a comprar casa, cabrón. Ni pavimento alcanzamos, puras pinches piedras, cabrón. San Ángel es una mujer. Sí, llego, le abro a la puerta eléctrica con el aparatito, ¿no? Que yo no sé ni por qué chingado lo traía ahí, porque ni era mía la combi, ¿no? Siempre lo traigo en la bolsa para lo pongo en el coche. Metí la pintura y todavía yo iba echando espuma por la boca, me puse a dar vueltas en la casa como león. Y sí, porque hasta olía un poquito. No, ya no. Tan furioso estaba que de pronto me puse a pensar que ya son lujos casi babilónicos estos. Y llegué a una conclusión en la que estoy seguro vamos a coincidir ustedes y yo. Los guaruras generalmente son muy parecidos a los testículos. Digan ustedes si no, primero, siempre son prietos, peludos y feos. Bien, bien. Siempre andan de a dos. Invariablemente atrás del picudo. O sea, del que está bien parado en el puesto. Y cuando hay una fiestecita se tienen que quedar afuera, cabrón. Igualitos, igualitos. Ay, Ya lo único que le pido a Dios es que no vaya a haber dos hoy en la noche, porque entonces ya chingué a mi madre, la verdad. Por eso digo generalmente, no que todos. Y como todos siempre nos vemos bonitos, pues allá ellos, ¿no? Es, ahora sí que estupendo. Vamos a decir salud. Nos trajeron que le quitó. Hoy llegué temprano y había un güey inyectando las botellas. Le dije, oye, ¿y ahora? Se están enfermas, cabrón. Ay, ¿dónde están las enfermas? Sí, le estaban metiendo unas transfusiones a las de XO, cabrón, de Don Pedro. Le dije, oiga, esa está grave, la verdad. Sí. Muy grave. ¡Salud ahí! Por el placer de que estén hoy en la noche. ¡Salud! ¡Salud, salud, salud! Ay, güey, esto lo odio, no lo hago más que por trabajo. La gente piensa que yo soy muy pedote y sí. No, la verdad, no. Me encantan los jueves porque siempre ando uno como muy mamón, ¿verdad? Como que ya el viernes ya es un día peor, pero el jueves no está rico. Además, como es mi día de golf, pues llego así muy relajado, muy verde, todo, ¿no? Hasta los cigarros. Alguien tendrá un Marlboro rojo que me sea por la cara. Ay, sí, qué bueno que se sentaron ahí. Si no, imagínense a quién estaría yo chingui chingui. No, no, no. Con cerillos no, sí. Es que me acuerdo cuando andaba yo bien jodido y se siente horrible. Perdón. Y hace tan poco que se siente muy bien. De veras es encendedor esto. ¿Ves? Alguna broma macabra. ¿Sabe que fíjese bien dónde se lo pone? Porque no se vaya a confundir por ahí. Uy, es otra cosa. Me cae que creo que sí es otra cosa, ¿eh? Señor, ¿qué pasó? Estas cosas no se hacen impunemente, por favor. En Guadalajara, bellísima ciudad, está nuestra República Mexicana. Sí, de verdad, qué bonita. Ay, con sus palmeras. Ah, no, no, no, no. Bueno, es muy bonita, es muy bella, de verdad. Ah, oh, qué bonita ciudad. No hay unos restaurantes chingones. Se come otra, nomás pregúntame a mí de tragar y vas a ver. No sé ni dónde chingados están los museos, pero los restaurantes, te digo, con dirección y todo el pedo, todo. Ahí en Guadalajara, en una de las mejores colonias, habita, que no es diminutivo de Abba, sino que vive. Siempre habita y se imagina una pinche habita chica. No, no. Vive una chava de muy buena posición social y ella de bastante buen ver, ¿no? Muy agradable. Donde sí la chingaron fue en el nombre Enedina, imagínate, ¿no? Nunca he acabado de entender a los padres por qué las venganzas en los hijos, ¿verdad? Si ya te chingaron así con el nombre, pues ¿para qué vas a joder a tus padres? Déjalos que se llamen como se les dé su... ¿verdad? Ponles cállate los hijos hasta los 20 años, ya que ellos se esconden, escojan, ¿verdad? Pinches cumples, ay, cabrón, estos... Es que mira, cuando se enferman estás seguro de que se van a morir, cabrón. Y cuando se alivian dices, ¿cómo lo mato este cabrón? Son tan lindos los pinches niños, disecados, puta, se ven frescos. Le preguntamos a un señor, dice, oiga, ¿y a usted le gustan mucho los niños? Dice, sí, sobre todo cuando chillan. No me diga, ¿le gusta? Sí, porque es cuando llega alguien y se los lleva en chinga. No, disecados o con sus padres son bellísimos los niños. Menos los míos, que son, ya ves que todos pensamos igual. Mis hijos, ah, es otro perro. Me preguntaba a la señora, oye, ¿y cómo está tu nieto? ¿Nieto? No, no tengo nieto. Me dijiste hace 6 meses que tu hija estaba esperando un varón. Sí, pero para casarse, la pendeja. Y nosotros dos, hoy fíjate que a mi hija le salió malo el marido. Dice, no me chingues, sí, se le salió cornudo el pendejo. Uy, qué mal, pobrecita, me cae. Total, ahí en Guadalajara, repito, la niña está. Había citado a su novio, Rigoberto, particularmente este día, a las así de la tarde, ¿no? Eran 10 para las 5 y cosa rara, una mujer ya estaba lista, bueno, más bien preparada, lista hasta cabrón, ¿no? Ya estaba preparada y el huevón de Rigoberto no llegaba. y aquella dando vueltas por la sala, la antesala. Bueno, se fue hasta las caballerizas, regresó hecha la chingada, agarró un taco de billar, dijo, ay no, qué aburrido, y en eso vio el piano. Y ya ves que toda la gente bien tocamos piano, ¿no? Ay, pues voy a tocar un ratito. Se sentó al piano, no precisamente en el mueble, sino en el banquito. Se sentó, levantó el cubreteclados de madera, enseguida el de franela, se tronó sus dedos. ¿Qué se puso a tocar? Yo toco, cabrón, sin nada. Un pendejo, amigo. Y ya ves, como todos los buenos artistas, se empezó a meter en su música de sonido. Estaba tan embebida que de pronto no se oyó. Ya había llegado Rigoberto. Se levantó del piano, fue hasta donde estaba él, que era un tanto más alto que ella, ¿no? Y llegó, le dijo, hola, mi amor. ¿Oíste algo? Es un pedazo. Sí, un pedazo. Ay, qué bonito, me encanta. Ay, el día 16 de octubre del año próximo pasado, estuvimos trabajando en una discoteca en la ciudad de Madrid, en España. Oh, también mis españoles, es otro pedo de caer. Mira, yo hay días que me levanto y digo, ¿cómo darle gracias a Dios de que existan estos cabrones? Digo yo, ¿de quién chingados nos íbamos a reír, sino de quién? Ah, no es cierto, ese es cotorreo. No, pero buenísimo. No, ellos se ríen un ratito de nosotros, nosotros un ratito de ellos, así nos la llevamos en poca mano. Juego que tiene desquite, ni quien se pique, ¿no? No, es que me tocó. Desde que llegamos al aeropuerto, me cae que están locos, cabrón. Ahí en el aeropuerto había un grupo de cabrones, eran como 8, cabrón. Y un güey en lo que esperaba las, ¿cómo se llaman? Las petacas. Ahí estaba, oye, que vamos a darle un poco de música a esta madre, ahora, vamos. Vamos a darle por sevillanas ahí, venga. ¡Dale! ¡Ale, ale, ale, ale, ale! ¡Deja poner esta madre aquí, hombre! ¡Venga, mi niño, vamos, dale! ¡Hola, con alegría, venga! ¡Tócala, tócala, tócala, tócala, palma, venga! ¡Tócala, tócala, tócala, tócala, tócala, tambor, vaya! ¡Toca guitarra, toca la piano y toca el bajo, ya, por favor! ¡Y los huevones de la trompeta, que no hacen nada aquí, por favor! ¡Ala! Por la sevillana, para estar bonito, coño. Ya, coño, ya. Esos cabrones, como cobran por canción, las quieren tocar completas todas. Es un pedacito nomás para ilustrar el pinche chiste, no es todo el LP. Me tocó vivir unas cosas tan chistosas en España, me cae que son difíciles de creer. Una de ellas traía una pequeña molestia y fui al médico. Estaba yo en la sala de espera cuando llegó un cabrón que le tocaba antes que yo y pasó. Y de esos que hablan querido, no dice, ¡oh, doctor! ¿Cómo está? ¿No? Y dice, doctor, ¿qué? ¿Cómo estás? Mal. Y dice, oiga, doctor, ¿me puede atender? Sí, sí, hijo, ¿no? Pero es que vine solo. ¿No importa? ¿Qué? Dice, bueno, como ahí fuera dice que nomás atiende usted de 5 a 7, dije, pues ni modo. No conseguía nadie más, bueno, ni va a hablar, ¿no? Llega, doctor. Oiga, doctor. Fíjese usted. Se dice usted que traiga un problema que yo creo que es más bien serio. Cada vez que voy al baño a lo grueso, ala, son unos dolores que la puta que los parió. Oh, unos lagrimones, coño. Una cosa terrible que siento que se me va la vida, hombre. Sí, doctor, bueno, pues será cosa de revisar por ahí, vamos a ver. No deseo que de la cintura para abajo, ¿no? Y se pone usted así como una especie como de cañón, ¿no? Ya. Pues nomás apunte para el Golfo Pérsico por si sale a la de Mocayano. Y ya me El doctor no tuvo ni siquiera necesidad de llegar muy profundamente. Apenas me dio, dijo, va. Señor, señor de mi vida, que yo no sé cómo hace usted para no haberse muerto. Con esto que trae usted aquí, está podrido. Dice, mire, esto ya no es de tratamiento, ni de medicina, ni nada, esto es de injerto. Le tenemos que injertar a usted un culo nuevo. Oiga usted, doctor. Pero no me vaya usted a decir que esa operación ya se realiza en España. Sí, pero joder, hombre. Si somos los pioneros, ¿cómo no, hombre? Dice, oiga, ¿y del orden de que estamos hablando de la operación? Dice, pues mire, la cuestión será cuestión del ano, ¿no? Porque el ano no siempre cuesta lo mismo, ¿no? Vaya, ya no es más barato que otro. Dependiendo del estado, como todo, ¿no? Sí, pero déjeme, si quiere, hablo al banco de órganos, pero yo calculo que la cosa andará por la orden de los 25 o 30 millones de pesetas. Dice, bueno, pues afortunadamente los tengo, ¿no? Pero a ver, hable usted y ya se lo tomo. Igual de jodido los teléfonos que aquí. La telefónica ya tiende igual de madreada que la de. Bueno, banco de reno. Julio, dije, no, octubre ya. Dice, no. No sea usted mamón, hombre. Que si está roto Julio ahí. Ya, se lo paso enseguida. Un momento, por favor. Chingada musiquita que te ponen en la que esperas. ¿Tú prefieres que te dejen solo a lo pendeje, verdad? Y luego cuando se les pega la chingadera que todo el tiempo... ¡Ya, coño! Bueno, Julio, ¿cómo estás? Pues aquí, haciendo iglesia. ¡Ya, hombre! Oye, que no te hago para fiesta, hombre. Te hago para decirte, tendrás un ano por ahí. Y se déjame ver. ¿Qué queso este tiene, coño? Que nos acaba de llegar uno ayer que la puta que lo parió está como nuevo, ¿eh? Está hasta rosita todavía paletita, qué brutón, ¿eh? Entonces de una chica de 19 años, guapísima, que tuvo un accidente terrible y hasta aquí, y listo. Y sí, me lo podría mandar congelado. Y si aquí a Madrid, porque tú estás en Barcelona, lo podría mandar congelado. Y yo, hombre, cómo no, tenemos la caja especial y todo. Bueno, pues mándalo. ¿En cuánto me lo vas a poner? ¿Se lo vas a decir millones? Ok, nada, está bien. Señor, que vale 16, está bien, ok. 16, mano, mío, corría, chingue, chingue, ok, no, igualito a los médicos de aquí, igualito, o sea. Total, pues que lo mate, pero urgente, anda. Lo empezaron a empacar luego con esta cosa, como las televisiones así de fayuca, con ese poliuretano de bombitas que luego las truenan, ¿no? Te pasas toda la tarde como pendejo tronando. Y los empacan muy bien, porque hasta con un poquito de caca y todo, para que venga... Para que venga en su ambiente natural, ¿no? Sí, antes del trasplantero lavan y todo, para que así lo dejan, ¿no? Pues llegó el ano, que lo han trasplantado y que la operación ha sido un éxito. ¡Ah, anda, ve! ¡Qué éxito, coño! Le quedó justo. Bueno, de arriba le faltaba como medio centímetro, pero un estirón de aquí, un jalón de allá, le quedó medio pellizcado, pero va. Vaya cosa que no se notaba nada, ¿no? Va. Se fue a la casa el tío, un mes para la revisión, llegó el tipo a la revisión, lo revisaron, le dijeron, oiga, pues esto está muy bien, no hay rechazo de tejido, no hay infección, no hay fiebre, no hay nada, pues hombre, qué felicidades. Dice, pues hombre, gracias, y a ver, cuénteme, ¿y cómo se siente con él? Voy al baño, que es una maravilla. Oh, antes sufrí, ahora lo disfruto, coño, oh, qué belleza. Casi es otra cosa, ya. Dice, bueno, ¿y ha tenido algún problema con él? Dice, bueno, problema, no. Si solamente cuando voy por la calle así, de pronto veo un tipo así alto, cuero, con una pestaña grande, el ojo azul y buen cuerpo, me empiezo a sentir un cosquilleo. Muy como por dentro, muy raro. Con ganas de rascarme por la boca ahí abajo. Vaya, de rascarme por dentro de algún modo, ¿no? Y dice, oiga, ¿y qué ha hecho usted? Dice, pues mire, como no es mío, pues va. Ahí mismo en España estaba yo en el Hotel Villamagna, que es uno de los jodidos de ahí, ¿no? Ahí en el paso de la Castellana. Entonces, Este hotel tiene la peculiaridad de que los muros divisorios no son de tabique, sino de este material tabla roca, que no alcanzan a aislar definitivamente el ruido de una habitación a la otra. Estaba yo viendo la televisión una noche con mi pijama de seda, como siempre. No puedo dormir con otras pinches, no puedo. Se me enreda el pizarrín y es horrible. Y a mí una enredada de pizarrín es mortal, porque como es tan grande todo el negocio. Oh, bueno, se los enseño si quieren, vaya. Si van a estar de incrédulos, ¿para qué chino les platico cosas? Y bueno, de una vez, ¿no? Total, estaba yo acostado boca arriba ahí, viendo la televisión. Tenía yo puesta una almohada así. Me empezaba aquí y acababa por aquí, ¿no? A no sentirme tan solo, ¿no? Cuando de pronto que oigo... Puta, no sabes el susto. Porque yo dije para mí, ¡ah, cabrón! Ya si estoy haciendo hablar almohadas... Ahí sí ya estoy muy cabrón. Pero no, bien pronto me di cuenta que resulta ser que en la habitación contigua se estaban aventando un faje, pero de aquellos. O sea que yo me lo receté por así que gratis, ¿no? No, de esas pinches viejas como locas insaciables. O sea, y uno, oye, pues no es de malo, ¿no? De magia. Luego vi salir aquel ya muy chapeadito, ya muy coloradito, ya como para la fiesta. Vámonos a la fiesta. No, espérate, no es a la fiesta, espérate. No, pero mi pinche vieja estaba enloquecida, como poseída por los demonios, yo creo. Y yo decía, ay, güey, ya. Y el güey le decía, ya. Y aquella, no, más. Ay, no, madre. Si esto no es como en el súper, que ya se acabó, trae otro medio kilo, ¿no? El equipo que trae de fábrica y se acabó, ¿no? Puta, me podía yo imaginar la angustia. Este güey estuvo a punto de ir al cuarto y echarle una mano, una pierna, no sé, algo. Es que mira, que ahorita lo podía yo imaginar al güey empujándose de aquí a ver si le salía. A ver si le salía otro medio centímetro o algo. Total, no, es que la cosa estaba violentísima. La pichada. ¡Méteme la lámpara! Y yo volteé a ver la lámpara y sí estaban bastante grandes. Ay, güey, si todas las de los cuartos son iguales, está cabrón. ¿Ah, no? Mejor el buró así. Con los cajones abiertos, el buró. No, mejor el colchón, no, el colchón. Yo creo que el tipo este de plano en la desesperación se encarnó. Dijo, bueno, ya, coño, ya. Si no nos venimos a coger, hombre, no te voy a mueblar todo el culo. Fíjate lo que tiene, no quiere. O al rato viene. Andaba yo por unas calles ahí por Serrano y me encontré unos güeyes de Eco, ya ves cómo andan ching y por todos lados. Que hay madrazos aquí, ahí andan por todos lados. Este grupo andaba haciendo una investigación de ver qué grado de penetración tenía el cine mexicano en España, ¿no? Entonces estaban ahí con su cuadrito de Eco y la chingada, todo el rollo. Al primer güey que pasó, un tipo así grande, ¿no? Le dijo, sí, buenos días, esto es para América Latina, especialmente México. Ya, pero México, bueno, ya. Señor, ¿nos podría usted emitir una opinión breve, pero más o menos sentida de... ¿Qué opinión le merece a usted del cine mexicano? No lo conozco. Córtale, este pendejo no tiene idea. Che, madre, vamos. Una pobre viejecita que venía. Buenos días, señora. Buenos días, hijo. Se perdone usted, ¿qué opinión tiene usted del cine mexicano? El cine mexicano no lo conozco. Córtala, la pendeja, también llevaban como 30 y todos igual. Hasta que salió un tipo de un negocio que estaba y dijo, oiga, estoy viendo que están haciendo ustedes una encuesta sobre cine, ¿no? Si así es, señor. Si, oiga, ¿y por qué no van a ver a Pepe el peliculero? ¿Pepe el peliculero? Sí, señor. Ese nombre, pues ese tipo debe saber algo. Dígame usted dónde vive y dice, joder, a las Cibeles, para la guarda, que ahí enfrente lo roba, en el edificio de cuarto piso. Puta madre, subieron en la pinche televisión esa que traen en la camioneta que traen de decir como ojitos rayitos. Y van a echar la chica, llegaron y tocaron la bolsa, Pepe peliculero, dice, ahí baja enseguida. Baja un cabrón así, con un puro y barbón y la madre, muy pausado, tío. Señor, don Pepe el peliculero, ¿cómo le va a venir? Esto es para América Latina, en especial México. Díganos usted, señor, ¿qué opinión le da usted por decir don Jorge Rivera de Jova? Puto. ¿Cómo puto, señor? Dolores del Río. Igual. ¿Cómo igual? No, igual, nunca la he visto igual. ¿La doña? No, la doña no sé. No, señor, está usted hablando de las glorias del cine nacional. No me diga usted que Pedro Armendáriz. Claro, no. Síganos usted, don Pepe, el peliculero. ¿Cuántas veces en su vida considera usted haber ido al cine? Seguro, nunca. ¿Cómo nunca, cabrón? ¿Cómo nunca? Y el pinche apodo. Dice, bueno, espérate, lo de Pepe me dicen porque me llamo José. Y lo de peliculero porque tengo unos pelitos aquí en alrededor de la... Se embarra uno cada pinche quemada en esta vida que de pronto dices, pero ¿cómo le hago, coño? Ahí. Pepe, el peliculero, bueno, pues espérate. ¿Sabe usted? Ahí mismo en España, dos españoles se fueron un día al cine. Estaban viendo una película de esas bastante desairadonas por la gente, ¿no? De pronto se dieron cuenta que estaban prácticamente solos en el cine. Dicen al otro, oye, ¿por qué no vamos al baño? Y dice, acompáñame. Dice, vamos. Llegaron al baño y no sé si se han dado cuenta de algo curioso. Cuando uno va al baño y el baño está prácticamente vacío, generalmente te pones tú en un mingitorio, dejas uno vacío y hasta el tercero se va tu cuate, como para evitar, me imagino yo, o una salpicada, que sería de fatales consecuencias, o la crítica, o inclusive nada más fomentar la plática. Llega, ¿dónde estuvo? Pues vamos, José, ¿no? Se bajaron sus zippers, que eran como Lili, le di unas señales como de plástico. Y sacaron dos pendejadas que de veras daban hasta risa, me cae de mal. Y unos chorritos, que bueno. Se tenían que acercar mucho, mucho para tirarle los chorritos, ¿verdad? Cuando de pronto comenzaron a retumbar unos pasos por el corredor. Puta, cada paso los chorritos no hacían. Llegó un pinche negro al baño. No, 2.32 medía este cabrón, como de charol el güey. Mamá Dolores, no. Y desde que se bajó el zipper decías, no mames. Ahí sí el chaval mayor. Se ocultó en su selva capilar y nadie más lo volvió a ver. Y empezó este pinche negro a soltar un chorro. No. Cualquier bombero se hubiera sentido un pobre pendejo. ¿Cómo estaría la presión? Aunque con su misma presión este cabrón se aventaba para atrás. Imagínate. Puta madre. Bueno, para que tengan una idea más clara, haz de cuenta yo, pero en negro. Y los dos españoles pretendidos, ¿no? Porque siempre sí las alcanzaba a salpicar algo, ¿no? De pronto se asoma uno por la espalda del otro y dice, oye, ¿has visto? Y dice, ¿y ese tío también? Y dice, oye, ¿por qué tú que te llevas bien con la gente más bien de color oscuro? ¿Por qué no le preguntas aquí al amigo cómo le hacen ahí para que le crezca tanto la pichula, eh? O sea, anda, la mierda, hombre, bueno, parece que soy puto, ¿qué, hombre? Pregúntale tú si te atacan a ti. Y pues yo sí le pregunto, me vale madre. Dice, perdón, usted es mi oscuro amigo. Aquí mi compañero de Miada y yo tenemos una enorme curiosidad. O sea, vaya, no tan enorme como la de usted, ¿no? Pero... ¿Usted nos podría decir cómo es que usted de la gente de color así más bien serio le hace para que le crezca tanto la pichula? Y Montelero, que era un cubano, le dice, mira, chico, desde que yo era muy niño, mi madre me amarraba un cordel y de ahí me colgaba una piedra enorme y me la cambiaban cada tercer día por una más grande y más grande. Por eso es que me creció tanto. Si no me vaya usted a decir que es así de sencillo. Se te lo juro yo. Y dice, oiga usted, ¿y usted cree que aquí mi amigo y yo, que pues hombre, ya no somos ninguno morzalbete, tengamos oportunidad, vaya, ya no de algo así como lo de usted, ¿verdad? Porque ya sería como la lotería, pero hombre, qué sé yo, 3-4 centímetros serían muy bienvenidos. Se te lo juro por la Virgen de los Negros. A los dos ya ni se sacudieron, ya no más salieron hechos la chingada y se fueron a comprar dos tremendos tabiques de hormigón. Como el del Títila, pero a lo pendejo. Se fueron cada cual para su casa. Se encontraron 8 días más tarde porque fue uno a la visitar al otro y dijo, ¿estás ahí, Venancio? Y se pasa José Ramón, ahí voy para allá. Dice, oye, cuéntame, ¿cómo te ha ido con lo del negro, che? Así que ya lo traía yo creciendo por aquí, los ojos colgados, el pelo rito, me ha la madre, me lo la nariz aquí, los mocos escurridos. Anda que me la he desatado, coño. Y tú, dice, yo, ¿a qué loco me conoces, hombre? Que yo no me la he desatado un segundo desde que me retiré. Dice, no me digas ni para atar, no me la he quitado ni para mear, ni para coger, ni para nada. Dice, no me digas eso, hombre, ve. Dice, oye, cuéntame. ¿Has notado algún cambio? Dice otro. Sí. No me vayas a decir que has notado algún cambio porque tú haces que yo me pegué un tiro y no me caí de la puta. Dice, pues sí. No me vayas a decir que ya te creció. Dice, bueno, crecimiento así de a la puta como la creció. No. Pero negra ya la tengo. Salud. Ay, ¿viste que le aprovechó los pies a don Carlos? Organizaban los condones allá. Se les acabaron. Entonces le digo, Carlos, tengo un pedo enorme. Le dijo, sí, ya sé lo del golfo. Pues. Sí, ya tengo lista los 40 cabrones que te voy a mandar. No, todavía no está tan grave la cosa. No, imagínate, no los quiero espantar. Imagínate 40 cabrones ahí que llegan a ese quitando una bota cada uno. ¡Puta madre! ¡Qué guerra química! ¡Ni qué guerra! En ese momento, ya no hay pedo, ya. Ahí está Kuwait, cabrón, ahí está. No sé si ustedes se enteraron, ya salió hasta en la prensa, no lo estoy inventando yo, que los soldados norteamericanos descubrieron que se les metía la arena a las pistolas, a las de disparos. Entonces, para evitar esto, le están poniendo unos condones adelante. ¿De veras? De verdad, lo dijo Ricardo Rocheneco, me cae de mal. Y entonces, pues igual pueden seguir disparando, mientras no les toque un condón de los que usan yo. Con triple refuerzo adelante, porque entonces sale la pincha toin y se les regresa el chingado. Pues decía don George que quería unos condones que de 27 pulgadas de largo y 7 de ancho. Ay, no man. Ni molde tenemos, igual le hablaremos al Polo Polo a ver si nos presta. No. Es que yo jugaba en la Liga Maya y me quedé con los bajos por eso. Entonces dijo, ay, ya sé cómo lo voy a chingar, le voy a poner. Hecho en México, talla chica, obra de cabrón. Para chingarlo, ¿verdad? Entonces se lo vamos a hacer. Los queríamos chingar a huevo, ¿no? El otro día estaba viendo el patio, de verdad. Yo creo que es el único centro nocturno en este país todavía. Bueno, no, en la Ciudad de México. Que guarda todavía ese ambiente de cabaret, ¿no? Porque ya el pinche premier, pues sí, ya está macro. Hay unos cabros que están en casa de la chingada. Se ven así, cabrón, chiste. Pero si uno, Felipe López, pendejo, y no chiste. Y el único que lo llena es Juan Gabriel, vale, madre. De veras. Entonces, aquí no sé, como que estás más codo con codo, más axila con axila, es pedo con pedo, o sea, a propósito de eso, de verdad, lo único que sí tiene un pequeño inconveniente, que cuando quieres ir al baño, ay, cabrón, se tiene que parar toda la pinche hiera. Pipí aquí, puta madre, ay, no, madre. Y ahí van todo el mundo arrimándole el coco a los adelantes. No más les a los güeyes, como me van a agradecer. Yo he visto ya como 5 que llegan como a la mitad de día. ya, señor Lázaro. Ya valieron mal. Esto es con el pipí, con la caca, igual. Por cierto, lo de la caca, digo, vamos a tomar ese asunto muy en serio, porque de verdad merece atención. Aparte, ¿por qué ese pinche miedo a decirle a las cosas por su nombre? El pipí es pipí y la caca es caca. ¡Punto! No hay más. La caca no es ni popi, ni tuti, ni pipí. ¡Caca, caca, ya! ¿De veras? ¿En serio? Además, otra cosa que se me hace bastante injusta, ¿por qué de tanto pinche número que hay le tuvo que venir a tocar al pobre dos? Me imagino yo que el dos va a decir, chinguen a su madre, ¿yo por qué? ¿Por qué no el 8 o el 15? ¿Qué hago yo? ¿Y el usted para su pendejo? ¿Qué no? Es más, ya si tendríamos que numerarla necesariamente, vaya, en un acto de justicia se me haría una muy buena onda que lo fueran turnando cada semana. Que así como en eco sale, hoy no sirve la madre, igual dejan, recuerde, esta semana la caca es el 10. Y así sucesivamente, gente, sería mejor, me cae más. Además, nos evitaríamos tantas broncas. Es más, de verdad, empiécenlo a intentar con su pareja a partir del día de hoy. Hablen las cosas como deben ser. Mi vida, voy a hacer caca, eso. Pero es tan mal visto en una reunión, dice, voy a hacer caca y lo otro mundo, como si hubiera empezado a oler. No. Pues así se llama la caca, pues es caca y caca. ¿De veras? ¿En serio? Oye, la pena, nos evitaríamos tantas intromisiones en el baño. Ahí estás haciendo tu caca muy a gusto, llega tu vieja. Vengo por mi cepillo. ¡Ay, qué feo huele por sí! Estoy haciendo caca, ¿qué quieres que huela? Porque ahí sí, señora, se da nada de que... Yo no, todos parejitos, todos. Hay una de las viejas muy arregladas, muy peinada, igual llega aquí. Igual la fiesta de la chingada, igual. Si hacer caca es un acto fisiológico, normal, absolutamente necesidad del cuerpo, igual que dormir, comer, respirar, igual, es más, yo en ocasiones me he llegado a cuestionar por qué si de pronto invitas gente a comer a tu casa, en un momento dado no puedes decir, hombre, vente a hacer caca a la casa. Se me haría de lo más correcto hacer unos baños chingones grandes, redondos, con 8 o 10 WCs repartidos así, cada uno con su rollito de papel, porque hay que evitar el mal gusto en toda la que ahí está el rollo, no, ni más, no. Cada uno su rollo, me imagino una mesa blanca de mármol en medio, con café, refrescos y barro, galletitas, periódicos, telenovelas, tú quién eres, la china, todo el rollo ahí bonito, y hacer tu caca con tus whats ahí, imagínate qué bonito, oye, cuéntame, ¿cómo has estado, cabrón? Que te quiero tocar, bien. Soy lo que te dices, es que ando medio ronco. Ah, bueno, cuando fueras por tu novia a casa del suelo, te dijeron, ¿a dónde van? Vamos a cagar a un lugar nuevo. Así como hay restaurantes que hubiera cacar antes. Caca San Charlie's. En vez del fogón, el cabón. ¿Qué? De veras, hasta para un programa de televisión, la caca el domingo. ¡Ah! Esta semana cae usted con Emanuel. Podría ser, digo yo. Es más, hasta para las viejas, cabrón, cuando... Ya ves que dices, oye, invité una ciencia el domingo a la casa, le doy la jeta, ¿no? ¡Pum! Y en cuanto empiezas a agregar nombres a la lista, la jeta crece. Y crece. Y hasta que tienes que empezar a caminar así para no irse a desapresar. ¡Me cae de madre! Pues si tu mamá viene a ser caca, mi madre. ¡Bueno! ¡Sí! Sería bonito andar a encontrarte un güey en un restaurante. ¡Genaro! ¡Qué hombre, Genaro! ¡Cagamos el viernes! ¡Órale! En fin, esa es mi propuesta. Si la quieren tomar, buena onda. Si no, igual me importa la chica. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! Por cierto, si este es fin de semana, no tiene nada que hacer, va a haber un caca open house en mi casa. Nomás que tendríamos que pasar de 15 en 15. Se apunta los dedos, se lo apunto yo si quiere. Usted no va a ser como el español y yo se lo apunto. ¿Qué nos chingamos otro cigarrito? Ay, señor, qué gentileza de ver. Muy amable, muchísimas gracias. ¿Dónde era? Acá, mi cuatro, hasta acá. ¿El color? Mira, por ejemplo. Bueno, duerme, Loma. Hazle piojita porque se duerme más rápido. Ah, como chingo este. Nada, no es cierto para nada. Ay, qué bonito jueves, me cae de maldición. Aquí donde ustedes me ven con mi carita como de pendejo. Pues, no. Nomás no te vayas a parar, cabrón, te van a ver a ti y se van a reír de mi chiquita. Mi chiquita ya ves cómo es, cabrón. Esos son muy crueles, cabrón. No, de verdad, la naturaleza me dotó de dos enormes cualidades. De verdad, una de ellas solamente la conocen algunas mujeres, ¿no? Y la otra que yo considero más importante, porque la otra pues finalmente es sexo, que la vale madre. La facilidad, la capacidad, la virtud de comunicarme con los animales. No más que yo no la uso como Tarzán para andarme cogiendo a los changos, ¿no? Ni a ningún otro animal que no sea racional, que quede bien claro. No, yo la uso esta más bien con fines un tanto, digamos, científicos. Por ejemplo, me gustaría saber qué piensa un gallo antes de una pelea, donde sabe que uno de los dos se va a ir al carajo. Debe ser interesante, ¿no? ¿O qué piensan los perros cuando les damos de tragar las mendigas croquetas que salen a mendigar de madre? Y nosotros nos sigamos un filete acá, y un chico les dice, tu madre. Pero ahora sí, muéveme el rabito y la chica, tu madre, ¿no? ¿O qué pensarán, por ejemplo, los camellos de aquí, de que nunca toman agua? Porque yo textualmente escuché a alguno decir alguna vez, chico, y a su madre la reputación, yo tengo cerca. Y el otro día se me despertó la curiosidad. Digo, la curiosidad intelectual, no la curiosidad. Cada vez es menos frecuente la otra, ¿no? De investigar qué pensarán los toros de línea antes de pelear. Y yo, cuando se me mete algo en la cabeza, me bajo un momento. Investigué el oro y me invitaron a una ganadería, La Punta se llama. Y aquí les voy a dejar mi historia. Llegamos a la ganadería esta, mi coche y yo, milagrosamente. Me bajo, entro a lo que es ya la ganadería, el cielo azul, puta, ya ni me acordaba yo que era azul, cabrón. El pasto verde, los dos, se me dejaron venir dos vacas y dije, cabrón, yo con vacas no tengo experiencia todavía, ¿no? Entonces me fui así, haciendo pendejo, haciendo que no me costó muy mucho. Y llegué hasta donde estaba un toro que lo vi así como separado del grupo, como jodidón. Me le acerqué con micrófono en mano, grabadora y todo, y lo saludé amablemente. Buenos días, don Toro. Buenos días. ¿Cómo está usted? Pues aquí, curándome las heridas. Y que ándele, don Toro, por enamorado, cabrón. Oh, no, bueno, fuera, no, no. Entonces, de las heridas que me hizo un hijo de la chingada en una fiesta, que por broncudo, don Toro, por broncudo. Oh, no, le dije, bueno, entonces, ¿por qué? A ver, cuénteme. Dijo, ¿tiene tiempo? Sí, no hay pedo. Sí, ya, pues estamos los dos, que yo estaba yo. Dijo, verá usted, mi amigo, ¿cómo se llama usted? Polo, Polo. Ay, Polo, Polo, ya he oído algún canción de usted. Bueno, cabrón, los oyen. A lo mejor no los entiende, pero de que los oyen, los oyen. Pues yo nací aquí en la hacienda. Y aquí inclusive nacieron mamá vaca y papá toro, dos de mis hermanos, mi primo Lencho, que nos salió medio puto, fíjese que el otro día... Luego me platiqué. El otro día, de pronto llegó el patrón con esos pinches sombreros que se ponen para parecer tejanos, con botas de tacón, a caballo, con otros huevones, ¿no? Y ahí andaban por toda la hacienda viéndonos, y se empezó a correr el rumor de que nos iban a llevar a una fiesta. Yo dije, puta madre, es mi pinche oportunidad de salir de esta madre, ¿no? Entonces, por donde andaba el cabrón, me le hacía yo el aparecido, ¿no? Iba para allá y pichó la chingada. Y me pichó la chingada. A huevo me escogió. A mi tío le hinchó el puto. A otro de mis hermanos y a cuatro güeyes que ni conocía yo. Digo, me llevaba bien con él, pero nada más así. Total, que vámonos a la fiesta, que la chingada. Me fui a despedir de mi mamá. Mamá, que me voy a una fiesta. Que no me dijo, hijo, cuidado con lo que tomas, que la chingada. Cuando te den refrescos, te estátalos tú, mi hijito, los cigarros. La cajetilla, ya sabes todas las recomendaciones de las mamás. El papá me dijo, hijo, buena suerte. Sí, papá, la chingada. Hubo lágrimas y la chatota, nos trepamos al camión y ahí venimos a la fiesta. En el pedo, los pagos, siete y la chingada. De pronto dijeron, ya llegamos a la plaza y dije, ay, vamos a comprar todo el pedo para la fiesta. Pero no, no nadie se bajó en la chingada. Entonces abrieron una puerta y se bajaron, a ver, pésalos. Y yo entro y pensé, qué poca madre. ¿Cuánto nos pueden dar de tragar como para que nos pesen ahorita y a la salida de la fiesta? O nos la irán a cobrar estos hijos de la chingada, porque así son, cabrón. Total. Enseguida de que nos pesaron, nos metieron unos como condominios de interés social. Sí, pero una chingadita ahí todas afectadas. Te digo, comparados con donde yo vivo, es otro pedo, ¿no? Y nos metieron ahí con unos güeyes. No, unos güeyes. Y yo empecé a hacer plantel, yo, güey, yo, todo lo que estás. Y yo, ¿y cómo está el pedo de la fiesta? Bien. Y vienen muchos más a la fiesta. Y dijo, no, nomás ustedes siete. Ay, güey, mi patrón está cabrón. Fiesta privada, cabrón. Para no hacérselas muy de terror. El domingo, como a las 11, empezó a llegar gente. Dije, chingada, la irán a hacer mixta, ¿no? La irán a hacer mixta la pinche fiesta. Y me dijeron, que vamos a empezar el sorteo. Y yo le pregunté al güey, oye, güey, ¿qué onda del sorteo? Y dice, que nos van a sortear viejas. Dice, no, el orden en el que no me va a ir a parecer. Dije, ah, ya, que vamos saliendo por uno. Y yo, sí, ah, qué buena onda, está bien. Ya, dos. Le echo el puto el uno y la madre, nos metieron unos mil cajones oscuros sin comodones y qué poca madre. Eran como las 4 de la tarde cuando que empieza la música, cabrón. Que en su chingada vida miro los toros. Cuando suena esa madre, no suena cojones con huevos. Otra vez, hermano, por favor. Bien atento allá adentro, que pedo. Y en eso que le hablan al Lencho el puto, salió el pinche Lencho y dice: no me sé. Y acá, estaba yo bien atento. Y eso, ¿qué es, hijo de la chingada? Les ha de estar contando chistes, cabrón. Porque le salen de poca más. ¿Cómo le saldrán? Que en la hacienda le decíamos el Polo Polo. Por lo puto, no por los chistes. Y estaba yo metido en el pinche rollo cuando empecé a pensar, ah, cabrón, el que sigue soy yo, cabrón. ¿Qué les hago, cabrón? Puta madre, les bailo lambada, ¿no? Ay, ya sé, les canto, yo tenía una pinche canción desde la secundaria. Y el santo enamorado de la luna que abandona por la noche la maná. Y que pintado de amapola y aceituna, y le puso campanero de mayoral. Ya sé que no se lo voy a cantar en rap. Me dice que se mató. Y el salto, la figura, estaba yo ensayo. Y cómo meterme el cuerpo en la chica, y cómo me ver la cola, y cómo me. Ya sabes todo el pinche. ¿Cuándo de pronto que veo regresar al Lencho el puto? ¿Qué? Poca su puta madre. En 20 minutos le pusieron un pedo a este cabrón. No, en la hacienda nunca se nos había puesto así. Bueno, ¿cómo vendría el pendejo que lo traían arrastrando con unas mulas, cabrón? Cuando pasó frente al cabrón, le dije, yo, pinche Lencho, ni en cuenta, ni en cuenta, pero ni en cuenta, cabrón. Iba yo a salir a ver qué pedo con él cuando que abren la pinche puerta. ¡Órale, cabrón! Ya, yo. Puta, iba yo pensando en la letra de la ciudad cuando iba yo a salir. Y madres, quién sabe qué chingados me entraron aquí. ¡Hijo de tu puta! ¡Me estás haciendo una chingada! ¡Madre, cabrón! Y la luz, ya era uno como anillo, cabrón. Digo, sin albur, ¿no? Salí y yo creo que le caí de poca madre a la gente con el ojo. ¡Ah, qué cabeza! morrillo. ¡Qué pitones! Dije, ¡ay! ¡Qué buena onda, ¿no? Sabía medio apendejado por la luz y la encinada. Cuando me salió un mendigo gordo por ahí, con un traje que en sus buenos tiempos debe haber sido rosa, con unas chingaderas colgando así, con un trapo viejo desteñido dado a la chingada. ¡Eh, eh, eh! Y nosotros tenemos un pinche idioma para los humanos. Cuando hacemos es chinga tu madre. Y cuando hacemos es chinguen a su madre todos. Entonces algo y es que le recete una mentada así ligera. Tanta pinche insistencia, voy a ver qué pedo con este cabrón. Ahí voy hecho la chingada cuando me puse a correr. Y cuando llego, el muy puto se metió detrás de una madre de madera, cabrón. Y nomás me sacaba el pinche trapo. Y yo, venga, tomé, ven, cabrón. Aquí al chile, vamos hablando, güey. Yo traje también ahí la chingada. Puta madre, güey. Nomás me traían hecho un pendejo porque salió otro cabrón de otro lado como arbolito de Navidad eléctrico. Porque brillaba el hijo de la... Y yo creo que era de pilas el cabrón, porque aquí traía todo el tambache de las pilas, ahí se le veía. Este cabrón con un trapo mucho más nuevo que el del otro cabrón. Y más huevudito el güey, ¿no? ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, bonito! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Muchas pinches pilas, muchas pinches pilas. Le voy encima al hijo de la lleva yo a agarrar el pinche trapo cuando me lo quito el hijo de su puta. Y la vigena. Órale, güey. Déjame el hijo de la chingada, déjamelo. Te lo hago servilletitas, cabrón. Y otra vez me traían como un pendejo para un lado y otro. Cuando de pronto otra vez musiquita, ¿no? Yo pensé que iba a haber show de gladiadores medievales también. Salieron dos pinches gordos, cabrón. Con unos como charolas en la cabeza, cabrón. Unas madres así. Con unos caballos huevones de mierda. ¿Cómo serían de huevones que no se habían quitado ni las camas? Todavía las traían colgando estos cabrones. Los habían tapado así, dominando como pendejos. Una cueva de los dos cabrones. Y yo dicen, ven, hija, chica, tu madre, yo creo que... Ahí rompanse la madre entre ustedes, yo qué pedo, cabrón. Yo no traigo ni escudo ni la chingada. Total, ahí me llevaron a huevo a uno que es que para saludar, que la madre llego y más que me encaja tu chingadera, pico. Puta madre, dije, ahorita te tiro de tu pinche caballito, cabrón. Total, los mandaron a la Burger Boy. Otra vez la música y salieron unos güeyes con unos pinches palitos. Y dije, vamos, ya si vamos a echar palitos, la cosa ya está diferente. Seis, cabrón, bueno, cinco me puse nada más y este hijo de su pinche, me las colgaba como aretes en el lomo, cabrón. Me ardía hasta el mollo pollo, ya me escurría la pinche sangre hasta el suelo. Dije, qué poca madre de estos cabrones. Total, otra vez el pinche gordo de Rosita me llevó hasta un lado y me tenía hecho un pendejo porque salió el arbolito de Navidad del otro lado. Con una espada lo alcancé a ver, dije, anda el hijo de tu pinche, cabrón. Órale, cabrón. Ahora sí, vamos a ver a cómo nos toca, cabrón. Ahora sí. Ahora sí, mira. A ver si hay un cochecito de fricción, cabrón. Bien, a su madre, todos, cabrón. Le pidió permiso a un cabrón que estaba allá arriba para vender uno como honguito que traía en la cabeza del cabrón. Y se paró y nadie lo quiso. Tal vez, nadie, no quiere. Barato, cabrón, nadie. Casi regalado, hijo de la chica. Nadie, cabrón. Lo tuvo que tirar el pendejo, lo tiró. Ya me extendió la chingada. Ya salió. Y ahí voy hecho la chinga y me agarra el hijo de su madre, cabrón. Y luego por aquí, hijo de la chinga, y a la banda, a la música. Me traía hecho un pendejo para un lado y para el otro. Y la gente, ya estaba yo que me llevaba la chingada, pero en serio, cabrón. Hasta que empezó un cabrón, insúltalo. Dije, a ver, ahora sí ya. Me insulta este hijo de su pinche madre y lo mando al panteón de los arbolitos de Navidad, pero ahorita. Total, que insúltalo, yo entendí mal, era indulta, lo que no sé ni qué chingar. Sacaron a los güeyes que estaban con nosotros en los condominios, no, y vente, cabrón, no, chinga su madre, este hijo de su puta. No, hombre, vente, no, ni madre, cabrón. Vente, cabrón, mira que la chela, a huevo me metieron ahí a mi casita, cabrón. Y aquí me tiene usted, mi amigo, curándome las heridas. Dije, oiga usted, ¿y qué piensa hacer ahora que esté totalmente restablecido? Dijo, voy a buscar un peluquero. ¿Se va a meter de actor en la Academia de Capacitación de Televisa? Dijo, no, mi amigo, es que no le conté. Cuando regresé a la casa fui a ver a Lencho el puto. Estos hijos de la chingada pedo y todo lo llevaron a la peluquería, este cabrón. Y yo creo que el pinche Lencho se quedó dormido ahí también porque el mendigo peluquero las dos orejas le mochó al hijo de la chica. Eso sí no se lo aguanto, ese hijo de su pinche madre. Lo mato, cabrón. Suena el teléfono de la casa. Bueno. Hola, mi vida. ¿Quién va? Como yo, como quien, pues yo, no te hagas pendeja, yo. Acaba de aterrizar el avión y voy para tu casa. Vengo, mira cómo vengo, mira. Como plancha, me cae. Ya traigo aquel hasta irritado, me cae. Voy para allá, mi vida, no aguanto. Ardo en deseos de estar contigo. Cuando voy para allá es que estoy imaginando tu piel blanca. Traigo una botella de champaña, te la voy a escanciar en el cuerpo, te la voy a tirar a lengüetazos, te la voy a dejar. Ay, oiga. No, ay, oiga, qué madre, mi madre. Voy para allá, déjame la llave en la oreja del perro, como siempre me pongo. Ponte el pinche negro de agujeritos que te queda tan poca madre ese. Apaga nada más la vela grande, la vela chiquita, déjame la prendida, ¿ok? Pero voy para allá, mi vida, te amo, es que no sabes la necesidad que tengo de ti, mi amor. Tomás, ya me voy a colgar porque ya quiero salir, ya me quiero echar la chingada. Cristina realmente te ama. ¿Y yo? Pero yo no me amo Cristina. ¿Cómo? ¿No se llama Cristina? ¿Eh? Achina, ¿qué número marqué? 250-2312. Puta madre, yo quería el 550-2312. Discúlpeme, a las 4 de la mañana, que chingada llamadas son estas, perdóneme. Se lo ruego, discúlpeme, hasta luego. Entonces ya no va a venir. Sí, primero te echan a andar y luego te sacan el rollo. No, ni madre. Yo no sé si ustedes habrán observado algo que es curioso. Este país en el cual vivimos todos, independientemente de donde hayamos nacido, es un país tan rico en tantas cosas. Puta, tenemos, bueno, hasta mexicanos y argentinos. Aguanta el pinche país, imagínate. No, de verdad tenemos tantas, entre ellas tradiciones, cabrón. Puta, somos un país lleno de tradiciones, lleno, invadido de tradiciones. Por ejemplo, una de estas, salud, pinche tradición, bonito. De verdad. Y lo peor de todo, señoras y señores, es que se nos están escapando las tradiciones como agua entre los dedos. Ay, cabrón. ¿Viste lo que acabo de decir, cabrón? Puta, qué frase, no mames. La voy a repetir, perdón. Una música, a ver si puedo repetir mi frase chingona, por favor. Como que voy para allá y la repito. Venga de ahí. Que doy maromas así, ¿no? Entonces de circo ya ni chingan una música. Tú, manito, que eres el más decente de dos, ¿tendrás algo de el tema de Nadia Comaneci? Eso. Con más huevos y luego cuando hable le baja. Ok. Sí, señor, sí, señor. Se nos están escapando las tradiciones como agua entre los dedos. Puta madre. ¿Ya le habrá dicho alguien esa? No. Y si la dijo, pues que chingue a su madre, porque a mí me salió de lo más hondo. No, de veras, no lo debemos permitir. Por ejemplo, el Día de Muertos de antes, ay, con las ofrendas que poníamos con comida. Ahora qué pinche comida la pones en 15 minutos, chingue a su madre la comida. Y ahora ya ni siquiera se llama Día de Muertos. Ahora que Halloween. Hasta los pinches que te limpian los parabrisas. Me dan ni Halloween, chinga tu madre, como Halloween. No saben ni qué chingos quiere decir los cabezas. Halloween. No mames, por favor. ¿Qué es eso, cabrón? Y la otra, los 15 años que vestías a tu hijita como muñeca de pastel, la pobre que no podía ni andar la pelota, con tanta chingada crinolina, bailando el vals con unos pendejos que nunca se lo aprendieron, ¿no? Todos viendo al otro a ver qué hacía el otro pendejo. sufrimiento del padrino hasta la madre. ¡Sufrirano! Siento otra tradición, capota, madre. Las posadas, puta madre. En nombre del cielo, os pido las nalgas, qué bonito. Y ándale, abuelo, y no te dilates con la canasta de los cacahuates. Ándale, cuando sale el rincón, ya no te claves con ese jabón. Y dale, dale, dale, y no pierdas tu giro, porque si lo pierdes, un palo te empino, qué bonito. Andar por toda la chingada casa con la velita quemándole el pelo a la vieja de adelante. Chingón. Cargar a los peregrinos por todo el patio y llegar, oh, pido y no te dan ni madre, qué bonito. Y qué ponche de la ciudad, qué ponche de eso, qué ponche de otro, qué ponche de tu madre, qué buena onda. Todos a la puñeta, sí, a la puñeta, todos, digo, a la piñata, perdón, a la piñata, va, tírate por las putas, sí, las putas, vieron de cojote, yo te cojote, me cae, la chingada, qué bonito, cabrón, me cae, no, que la colación, ahora la demasión y tal, Navidad, cabrón, gota, me cae, como buen padre responsable, con el pinche aguinaldo, decías, ¿qué le compro a mi retoño? Año y medio el pinche esponja. Y ahí vas a la fayuca, porque nada del país te embona, ¿no? Puta, ves un carro de bomberos que no tiene madre, cabrón. Con pilas que levanta la escalera, baja la escalera, saca la manguera, tira el agua, prende las luces, se bajan los bomberos, traen casco, pene, digo, impermeable. Todo el pedo trae sirena, trae campana, la chingada, la mar y los pescaditos, la puta, qué pinche carro. 482 mil pesos, puta, es un regalo, cabrón. Para tu hijo de un año y medio es lo ideal. Pues ya ves cómo somos, que nos ponemos unos pedos espantosos el día 24 en la noche, cabrón. Y el 25 a las 5 y cuarto de la mañana está tu hijo arriba de la cama. ¡Ah, pedo! ¿Septiembre? No. ¿Qué pasa? ¿Qué pedo? ¡Pamedo! Un pedo, tírate, Luis Gonzaga. ¡Ah, pamedo! Y despiertas a la huevona de tu vieja que se hace pendeja, está metida debajo de la chica. Es hora, hija de la chica, ¿quién tiene este pendejo? Tradúceme. Tú sientes que te revienta la cabeza del don Pedro, cabrón, ¿no? Y la vieja, ¿qué dijo? ¡Mamedo! Ah, que su bombero. Hubiera tenido un chupón para que se volviera a dormir este hijo de la madre. No, es que los niños son divinos, cabrón. Entonces le hablas a la gata, ¡Cipriana! Que viene la inocente de chingarle toda la noche, ya que tú te fuiste de huevón a dormir, ella de lavar y la china. Lleva, lleva al niño, vaya a chingar a su madre en un jardín, por favor. Sí, señor, la agarra del pizarrín, mente, cabrón. Porque... No, no te lo llevas nunca al cabrón, lo agarras de los huevitos y venga acá, cabrón, chingado. Lo llevas al jardín, no han pasado 10 minutos cuando tienes otra vez al pinche pingue arriba de la cama. No me bombero. ¿Qué? Madre bombero. ¿Qué chinguas madre el bombero? Ya el camión ya valió madre, la pinche escalera ya chinguas madre, los focos ya no prenden, las pilas por allá, los bomberos se perdieron, la madre. Así somos, cabrón, me cae. Otra tradición bonita, los días de campo. Oh. En cuantito a tu vieja le daba hueva hacer algo el domingo, luego, luego te decía, mi amor, ¿qué crees? Y tú, puta, bueno, una nueva posición. Nos vamos el día de campo, me hagas chinga tú. Sí, porque ya sabes lo que quiere decir, levántate a las 7 de la mañana, vete al súper a comprar cuanta madre, canastitas, servilletas, refrescos, hielitos, cervezas, jamón, carne molida, salchichas, pan de uno, pan del otro, queso blanco, queso techo, estas madres, chilitos jalapeños, piña en rebanadas y la puñeta, pan, no, tenedores, cucharitas, cubiertitos, vasitos térmicos, vasitos de los otros, no, toda, como a esa hora no han llegado los pinches cerillitos, te tienes que chingar a cargar todo en la Caribe, que ya para esa hora ya parece Challenger, la hija de su madre, ¿sí? Así que va a despegar, cabrón, total. Ya para las 8 y cuarto, ya pinche día de campo, hija de esa pinche, me está bien. Llegas a tu casa, acomodas la camioneta, justo en ese momento, al bajarte de la camioneta, va haciendo su aparición triunfal. Fermín, 22 años, incipiente estudiante de medicina con su carita llena de barros. Y novio de tu hija Susana de 17. Huelga decirte que este hijo de su puta madre de Fermín te cae exactamente donde te hacen remolino los pelitos de ya sabes. No lo tragas al hijo de la chingada ni a luchar. Pero no puedes decir nada porque se te va la hija de la casa, entonces te la tienes que tragar completita, que es lo que más atosiga, cabrón. Obviamente te llega este huevón de mierda con la clásica actitud de los chavos de ahora, ¿no? Polo, sí, señor. ¡Puta! Tú sientes como si se te columpiara un hernito de los huevos, así. Pero te la tienes que tragar con medidas. Buenos días, amigo. ¿Cómo estás, hijo de la chingada? Pues yo bien, señor. ¿Cómo está usted? Señora, que nos vamos al campo, ¿verdad? ¡Puta madre! Bien podías haber llegado una hora y media antes, cabrón, para ayudar a cargar todo, cabrón. Sí, me invitó Susanita. Hija de la chica. Sí, oiga, ¿estará en la casa? Dice, sí, aquí vive, aquí está. Dame tu cigarro, ya me encabroné. Sí, me cae. Ya pasa este cabrón a la casa. Ahí tienes hasta el pobre pendejo bajando toda la cocina para que tu vieja haga todo el rollo, ¿no? Total, para no hacérselas muy de cuento. A las 11 en punto de la mañana está la familia dispuesta para iniciar el tradicional picnic. Abres la puerta de la camioneta y inmediatamente el hijo de su pinche madre se sienta justo atrás de ti para que no lo puedas checar por el retrovisor. Tu hija en medio y tu chavo de 8 años junto, adelante tú y tu mujer. Arranca el Challenger rumbo a la carretera vieja de Cuernavaca. Bien pendiente deberás ir de cuando tu vieja diga aquí, porque es aquí. Ni 2 metros adelante, ni 50 centímetros, es aquí, cabrón. Por eso se parten la madre las pendejas cuando van manejando con las amigas, cabrón. Van 7 pinches viejas adentro del coche platicando todas contra todas y todas saben de qué chingados está hablando con cada una de ellas. El radio prendido a todo volumen. Nomás y... Y de repente le dices, acá a la izquierda, madres, cabrón. De veras, señoras, con todo el cariño y con todo el respeto que ustedes me merecen, perdón. Las odio, las aborrezco, las vomito cuando andan manejando, me cae de madre. Yo no sé de dónde chingados sacan capacidad para hacer tantas pendejadas al mismo tiempo. Me lleva la chingada, por Dios. Se van acomodando la pañoleta, se ponen el pinche pasador, se agarran el tubo, se ponen el pelo, se ponen el corrector aquí, se sacan el maquillaje, se pintan las señas, se ponen el rímel, se agarran la pestaña, se sacan el moco, se pintan la nariz, se pintan el labio, se pintan el diente, la chingada se jala la uña postiza, le pegan un abrazo al escuincle, se agarran un pelito de por aquí, sacan la pinche esclava para darle, le ponen un problema al niño y el pinche cochecito atrás como pendejo. ¿A dónde vas, carajo? ¿A dónde vas? Es más, debería de haber un decreto. Los hombres no pueden parir, las mujeres no pueden manejar. ¡Ya! ¡A la chingada! Perdón. Me exalté un poco, perdón. Además, me encanta ver cómo nada más aplauden los señores. La señora se me queda viendo, me queda chinga tu madre, pinche gordo mamón. Manejarás muy bien, pendejo. ¡Hola, papá! Ahí vas cuando de pronto tu vieja dice, ¡aquí ya! No, no es aquí. ¡Aquí! Okay. Te fijas bien en dónde estás, sacas el coche de la carretera, te va, abres la puerta y en chinga se baja este cabrón con tu hija y te dice, señor, vamos a buscar un poco de leña. ¿Tú te acuerdas, cabrón? Yo también buscaba un chingo de leña. Y puro leño encontraban las pendejas. justo en ese momento tu vieja se convierte en la autora intelectual del evento, ¿no? Se gordo, vamos a poner el mantel. Uh-huh. Aquí, chiquito. Ay, qué bonito. Ponle piedritas para que se levanta con el viento, mi amor. No, gordo, no, los refrescos. Déjame quitar este pinche árbol de aquí. Los refrescos van acá, gordo. No, mi vida, la canastita, yo voy de este lado, mi amor. Ay, qué bonito se ve, ¿verdad? No estamos muy a la orilla, mi amor. Chíngate a cargar todo un kilómetro para adentro. A un lugar igual de jodido que donde estabas para un kilómetro. Otra vez el numerito del mantel. Puta, ya estás tú que te lleva la chance. Pero bueno, ok, ok. Ya saqué a la familia, ya estamos aquí, ya. Cambio de actitud, me lo tengo que pasar de poca madre. A tu hijo. ¡Mijo! ¿Qué onda, mamá? Agarra las salchichas y la carne molida y las pones en la bolsa de nylon del súper y las pones en el riachuelo ahí amarradas con un hilo para que se mantengan frescas. Y tu chavo. ¡Acá! Pues si es chingón el viejo. Mire, yo que creí que era un pobre pendejo. No. Se va el pinche squinkle. Regresa y dice, jefe, nos echamos un boli. ¿Cómo boli? Aunque ya nos acabamos todos los pinches árboles donde corríamos la red. No, ni nada. Mejor una cascarita de fútbol. ¡Órale, órale! Con dos suéteres haces la portería de seis pasos y la echan. Le dice el güey, te voy a tirar fuerte, mijo. El que me su gol para, órale, va. Pero te voy a tirar duro, ya, tírale, no mames. Ahí te voy, ahí te voy. Y la derecha no es la mía, cabrón. ¿Qué? Ya, cabrón, tira. Ahí te voy, ahí te voy. Eso, cabrón. Échala, mire. Sí, cabrón. Sí, con la chueca así nomás jugo yo, ¿eh? ¿Ok? Tírale, cabrón, ahí te voy, cabrón. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! En tu pinche vida haces ejercicio, el día que haces algo te tuerces un tobillo, no puede fallar, cabrón. Se le empieza a poner como sandía a la chingada. Te sientas en una piedra y se te empiezan a trepar las hormigas. ¡Chingas! Y tu chavito dice, bota, ya estás bien, Betabel. ¡No, ni madre de Betabel, la madre! Acostumbrado a jugar en canchas en una alfombra, digo, este pinche potrero que tengo que torcer a huevo. Justamente en ese momento va llegando Fermín y tu hija, ¿no? Dice, ¿sabe qué, señor? Que estaba muy verde la leña. Y dices, casi la puedo ver de lo verde que estaba. Pero tu mujer sale con la idea de la tarde. ¿Por qué no comemos temprano? Dice, órale. Mijo, tráigase la salchicha y la carne. Papá, se la llevó un perro. Bueno, pues los pinches sándwiches, aunque ya para esa hora el pan Bimbo sin orillas con la crema, la mayonesa y todo el pedo, se hace una especie como de engrudo, cabrón. Como masita de esa para que las viejas se hagan monitos de migajón igual. Eso que le das la pinche mordida y se te queda pegado todo en el paladar, cabrón. Y como está el hijo de su pinche madre de Fermín, no le puedes... Ajá. Lo tienes que hacer muy pendejo. ¿No te acuerdas que también le puso una cervecita, no? Mi vida, pásame una cervecita, ¿no? En el momento en que la agarras, dices, pendejo, los hielos, caliente la pinche cerveza, sabe a pipí, igualito hasta con la espuma. Pero no dices nada para que no te digan, pendejo, le das el trago y estás a punto de vomitar, pero ni pedo. Pero las señoras encantadoras tienen el tono ideal para decirte pendejo sin decirte nada. Te dice tu vieja, ¿no trajiste hielos, papito? Pinche tono de voz se te mete por la médula de los huevos, te campanean los huevos, se sale por el otro lado. Dices, no lo traje porque andamos muy madreados de la garganta todos. No soy ningún pendejo para que se me olviden las cosas. ¿Pero quién dijo? A tu madre. ¿No te acuerdas de los chiles jalapeños? También traen caldito. Los chiles jalapeños. El abrelata. No vino. Abres la pinche lata con un cuchillo y una piedra. Invariablemente te cortas y cuando levantas la acá te... No. Total, dices, bueno, ya. Mal comido, torcido, jodido y encabronado. Dices, bueno, ya, cabrón. Me voy a leer mi libro. Te apartas del grupo, te quitas la chamarra, haces rollito, no te la metes en ninguna, te la pones. abres la primera página y dice Editorial Diana. Dije, ay, ay, ay, ay. A mi primo Felipe, que tanto, Felipe, no Felipe, que tanto colaboró. Dije, ya, chica, prólogo. Eso, vamos a entrar a la carnita. Vas a leer el primer renglón y el cielo. Torcido, cortado, jodido y mal comido, te medio levantas y dices. No, no va a llegar el agua, viene del norte el viento. Y tu chavo. Meteoro. No acaba de decir la O cuando el pinche agua cierra. Para que se va a volver agua todo, ¿no? Con la muleta de que tu hijo se tiene que llevar a tu mujer y Fermina a Susanita, el único pendejo que carga todo de regreso, mojado, torcido, mantragado y tú eres tu cabrón. Ahí va siendo pinche día de campo, hijo de la chingada. Regresas a tu casa donde te habías tropezado con un cable, cabrón. Previsoramente había sacado dos películas en video, algo para que no digan que es propaganda, que además me vale madre, cabrón. Emanuel contra los changos, que está muy buena. Es como Gorillas in the Mist, pero porno, entonces está de poca, es un cogedero chingón. Y Mickey Mouse against Dumbo, que es muy porno también, pero en caricatura, o sea que la pueden ver los niños. Estás en la planta alta de tu casa, tú, tu mujer, tu hijito de 8 años, y abajo la parejita. De pronto, y no me pregunten por qué, se le viene una hemorragia a la señora. Pero cabrón, ¡pum! ¿Se acuerda que el pendejo este es estudiante de medicina y ya sabes? ¡Fermín! Y aquel por la calidad de leche se da cuenta de la emergencia, sube chaval, más. ¡Qué pedo, hijo! ¿Qué pedo? Que mi mujer se está muriendo, pues déjala. ¿Cómo déjala, cabrón? Y lo del seguro, no, ni madre, no, atiéndela, cabrón. Y hasta eso el chavo bien diligente se quita la chamarra, se monta encima de la vejiga y ya está hablando. En 15 segundos, 15, chingó a su madre, mi rey. ¿Viste? Ya quedó. ¿Cómo ya quedó? Si no es coche, ¿no? Si no, ya no sale una gota de sangre por maldito agujero del cuerpo. Aunque la serendez, carnal, me cae. Y aquel dice, oye, Fermín, gracias, de veras. No te quiero ofender, pero te debo algo. Pues, no mames, con el cariño que nos tenemos aquí en la casa. Dice, bueno, pues, voy abajo con Susana. Pasa, hijo, pasa. Hijo, cabrón. Se ve el chavo y dice, güey, este la vieja, dice, mira que este cabrón muchacho me caía en la pura puntita del caracote. Pero la vida nos da lecciones, mi vida, este muchacho está cabrón. Este muchacho va para médico que vuela. Dice la señora, para médico, estás pendejo. Va para yerno, güey, le hubiera sonido los dedos al hijo de su. Parte del show vamos a cantar algunas canciones, que digo algunas porque soy estúpidamente modesto. Yo quiero que sepan que me sé todas las pinches canciones del mundo, todas, una que me pidan no me sepa, en ese momento me encuero todo de un chingado, nada de que primero el baño y la corbata, no, de un madrazo en pelotas, ¿ok? Vamos a empezar con esto de Alejandro Guzmán, se llama Eternamente Bella Bella, le doy otras palmas y se abro. Sabor a mí, ahí andamos bien modernos hoy. Sabor a mí, tres regalos y amnesia. Dice, vamos. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestras almas se ligaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia. Ya, si nos vamos a llorar todos. Tres regalos, pasiones. Calle nada más. Dos. Yo que soñé con tener una reina. ¿Es esa? Ya, la chica. Entonces, si la otra era este. ¿Qué? que mandar en mis adentros, ya no tengo que buscarla porque en ti todo lo encuentro. Ya, chica. Amnesia, hijo, esa la canta mi cuate José José y es una canción que me encanta porque trae cola. Sí, porque fíjate que todos los señores tenemos la enorme fortuna de haber tenido una vieja de la que nos enamoramos hasta el queque, cabrón. De eso que hasta hablas pendejadas en los shows y la chingada. Andas enamorado, cabrón, no me lo quiero. No, de esas pinches viejas que te traen comiendo aquí, cabrón, y allá no estoy. Hasta la cara se te pone como de pendejo. Vémela. No, yo tuve una... Bueno, ya vale madre mi historia. Entonces estas pinches viejas que un día te trajeron aquí, de pronto se encuentran a través de su vida, porque te mandaron a la Burguejón, por supuesto. De pronto se encuentran en su vida un hijo de la chingada como soy ahora. ¿Qué? ¡Ex! ¡Oye, no, no! Mi vida, mis huevos. Se acabó. Entonces se espantan y se acuerdan que alguna vez tuvieron al pendejo aquel. Y ahí vienen. Yuta. Uno de los placeres más grandes de la vida es cuando me vengo. Porque la venganza es dulce. Cuando te llegan y tú les dices, ¿cómo va? Nosotros dos fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo importante. Me temo que lo suyo es un error. Yo estoy desde hace tiempo sin amor. El último que tuve fue un horror en mi cuaderno. Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera. Y la otra, ¿qué? ella y dice, vámonos, échele. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella chingué a mi madre. No. Y bella la de Mijares por si era la otra. Dice, ¡oh! ¡Yeah! ¡Qué bella! Ya, ahí está, ahora estoy rápido que me da muy miedo. ¡Órale! La diferencia, mande usted al mayanera el cuco, ahorita se lo... Ay, chingado. Se lo interpretamos. Sí, iba a decir, se lo tocamos, pero me rompe la madre el señor. ¿Cuál era la primera entonces? La diferencia. Ay, la madre, qué bonito. ¿Qué dice de Juanga? La diferencia. Vámonos. Ay, güey. Uy, puto, me quiero ver. Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño, aunque no quieras este amor que yo te ofrezco, aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre, yo contigo a ver si parezco hombre. No, no siento ya. No, la otra era qué. Alma llanera para el señor. Dice, vamos. Sí, yo nací en una ribera de la Arauca vibrador, soy el hermano de la espuma, de la tragada. De las rosas. Ya, el cuco de la señora se lo vamos a interpretar. Todo el mundo con las palmas y le cae de mal que no. Vámonos y se abre. ¡Ánimo! ¡Órale! ¡Espérame! ¡Están las chingadas palmas a ver a qué horas! ¡No, horrores! ¡Yo partiéndome la veces en la hueva! O lo hacemos todo su cojo y me voy, o nomás me voy. Gracias. terapia intensiva. No, chingón, ahí me voy a llamar así. Total. Ya caí, señor, ya caí. 75 melones. Chingón, me caí. Fueron 84. Bueno, ¿en qué? ¿Qué pasó? Me madre. ¿Quién? El papá de mi novia. Ay, cabrón, si te llevas de poca madre con él. Sí, güey, mira. Anoche, hoy estaba yo bailando lambada con su hija, cabrón. Dice, óyeme, cabrón, pero eso no tiene nada de malo. Dice, no, pero este güey es sordo, hijo de la chica. Sí, está cabrón, y mira, llegas a tu casa y encuentras a tu hija acá, cabrón. Ya tu madre te va. Vámonos con la lambada, órale. ¡Eh! ¡Eh! Ya no se fue, que en un día me pasé llorar. Dale, dale, todo lo mismo. La lambada, luego detalles. Pinche canción de... Espérame, sí, sí, detalles, luego la chica de humo, luego Ahorita no. Sí, pero hay otro antes. Ah, la chica, tómame, déjame y luego la chica de humo. Entonces, detalles, dice... Cancha de chichar, el olvidarme. ¡Ya, cabrón! Luego era que todo me alejan estos CDs, vámonos, ánimo. Échale. La introducción de esta canción es muy larga. Se las vamos a hacer muy despacito para que ustedes la disfruten. Es más, vamos a ver si ustedes nos pueden ayudar. Es muy difícil la letra de la introducción, hay que hacer shabadababa. Y dice así, a la de tres tomamos aire y chinga, no le echamos. Uno, dos, tres. ¡Todos, coño! Ahorita no, cabrón, coño, digo. Venga, vamos a organizar el pedo porque estamos muy adelantaditos, ¿ok? Una, dos, vamos aire. Juego. A ver. La introducción dura 4 horas y media, se las vamos a dejar en 35 minutos. Vale, vamos. Tómame. Déjame. Si no estoy dormido, coño, déjame soñar. No me beses en la, sabes que te oí llegar. Y tu beso huele a culpa divina. Tómame, déjame. Pero no me pidas que te las demás. Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar. Y tu leño huele a roja. Tú me la miras porque casi llega al suelo. ¿Por qué no me ves llorar? Te hace cada día más pequeño y me esquivas a la hora de clavar. Tómame, déjame, la chica, y además luego yo no sé para qué chingados la querrán. Aquí sí, señores, a huevo necesito un cigarro, porque esto es el show de Manuel. No, pero Rally no. Ya saben, pinche mamón que es uno, que tiene que ser mayor. Sí, señor, espérame un ratito. La chica de humo, ahí va la chica de humo. Ay, gracias. La chica de humo. Esta canción de mi hermano, ¿qué digo mi hermano? Bueno, somos casi calzón y caca. Emanuel, es un show que ustedes seguramente habrán visto infinidad de veces en algún programa de Siempre en Domingo. Este show intervienen muchos factores. Hay gran cantidad de máquinas para las luces, para que se enchinte el cambio de intensidad y la madre, y bailan y la puta madre y esto. Hay máquinas para los muchachos, para los músicos, para que tengan todo su rollo armado ahí. Y ahí andan los pinches músicos como pendejos por todo el escenario, ¿no? La máquina para hacerlo cantar, la máquina para para el humo, que es muy importante. ¿Sabes qué estás, Emanuel? Un cabazo de humo que no ves ni más ni de mano. De pronto ves una pinche gabardina por ahí con la dices, ¡ay, ya, cabrón! ¡Ay, ya, ya! Esta noche ustedes escogieron venir a un show humilde y jodido como es el mío, donde hasta el humo lo tengo que hacer yo, ¿ok? Entonces, bueno, cuando yo digo Emanuel, el pinche aplauso y el grito tiene que ser impresionante. ¡Señor, señor, con usted! Ya sé quién. perro joven, un perro chavo. Señor, por eso. Se chinga mi mamá. Señora, ¿cómo ve de cabrón acá el señor? Muy cabrón. No me diga que la madre hay todo. Y llega tarde y pedo todos los días. Ahorita me lo echo, señor. ¿Cuántas veces que no vuelvo a hacer en mi pinche vida, cabrón? Pero ya me chingaron, me salió bonito. Venga, de ahí, señor. Échale huevos así, está bien, venga, de ahí. Y si un perro cabrón me ladra. Ahorita va a ver. Nena, buenas noches. ¿Cómo ve de cabrón acá el señor? Mucho, mucho. El chino es muy cabrón. No me digan ustedes. No me digan ustedes lo que ya me empezó a dar miedo antes de todo. Échale, chino. Venga. Con huevos, venga. Bueno, con la boca, pero duro. Y si un perro cabrón me ladra. ¡Ay, güey! ¡Es súper cabrón! ¿Qué rato es usted? Y me ve el pantalón. Perro, qué poca madre. Perro, cabrón. ¡Ya! Caballo viejo para el señor del clavo. Los tres cochinitos, sí, esperan. Que a huevo los tres cochinitos no van a estar chingui chingui toda la noche. Señor, ¿usted me puede esperar una más? Porque estos cabrones ya se les queman las pinches alas. Tienen que ir a cortar a los pinches espíritus. Los tres cochinitos. Les voy a echar también el chorrito para que vean que soy bueno. Vamos a aventarnos a Cricri. Primero les echo el chorrito. No, primero les echo a los cochinitos y luego les echo el chorrito. Venga, ¿eh? Tres cochinadas ya están en la cama. Cuadraditos los tres en pijama. Dentro de un rato los cuatro van a morir. Y la más chiquita de las tres, una muñeca que era un bombón, esta quería un millón. El chorrito le creí, vamos a seguir ese. Allá en la fuente había un chorrito. Se le hacía grandó. Y luego se le hacía. Venga, cojito. Chiquito. Estaba de mango. Y ese chorrito tenía calor. Ya iba la hormiga. Y así en agua y masturbándose con el paraguas. Digo, si el exorcista lo hacía con un crucifijo, la pinche hormiguita con el paraguita se me hace mucho más sano. Porque el chorrito se trata un poco y su poquita se desmayó. Ahí va la suerte, señor. Para el caballo viejo, le vamos a dar una canción de Julio Iglesias, que ya vio quién se la dedicó. Este cabrón se nos está volviendo puto el pinche. Al maromero, cabrón, se lo quiere comer, cabrón. No le dedicó la canción como era, que dice, ¡vámonos! ¡Oh! Cuando el amor llega así de esa manera, uno no tiene la culpa. Amarse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las nalgas se juntan. Ahí está, caballero. ¡Otra! ¡Ahí está, cabrón! ¡Es una que no me sepa! La cucaracha. La cucaracha. La puerta negra y lámpara sin luz. ¡Ahí voy! ¡Ay, espérame! Que dije, acuérdate de esas tres. Es más, acuérdate, la cucaracha, la puerta negra y lámpara sin luz. Dije que iban los de arriba y voy, cabrón. Ahí voy. Amémonos, como chingados, señor. matar, porque todos los días. Su viejo, el viejo, qué vida, órale. Entonces era, oh bueno, si nosotros qué hago, qué hago. Con huevos grite. Libro abierto, ay, claro, tonto. ¿Esta es la primera, la qué? No, amémonos, las otras tres son después. Amémonos para la señorita, Criste. Me da media hueva esta canción, ¿se la puedo hacer en rock and roll? ¿Sí, por qué? Vale, madre. Vámonos, amémonos, sí, vámonos. Luego la otra era qué? ¿La otra qué? No, de este lado había otra. Especie extraterrestre, cabrón. ¿Cuál era, señor? ¿La de usted? Su viejo, de veras. Sí, el viejo del señor. Es un buen tipo, su viejo. Que anda solo y engañado. A otro güey se anda corriendo. El oso puñalón, ¿cómo no? Dicen por ahí que yo soy un tipo abierto. Ya, ahí está, el oso puñalón, cuando yo digo indios, todos son indios, si le cae de mal que no. ¡Uca, chaca, uca, uca, uca, chaca! ¡Indios! ¡No, hay muchos más! Yo también soy indio, tú eres gente de la tribu, se chinga. ¿Ok? ¡Uca, chaca, uca, uca, uca! ¡Indios! Había habido una pinche batalla cabrona y estaba Águila Blanca sentada a la orilla de un precipicio pensando cuántas bajas habían tenido. Y llegó Búfalo Blanco y le dice: sé tú esta tarde, Águila Blanca, hijo de todo sentado. Sé sí, Búfalo Blanco, hijo de tu puta madre. ¡Exclusivo! ¡El grito! ¡Juan Gabriel! madre. Con ese pinche gruto culebra apenas si se asoma el hombre. Estamos en un mugrito con huevos. Otra vez. ¡Escuéntame! Yo quiero que les quede bien claro. Píntenselo de blanco. No. Quiero que les quede bien claro. Manos de sol. Quiero que les quede bien claro que todo lo que hacemos aquí con mis compañeros artistas ni son y ni tampoco pretenden ser imitaciones. Son caricaturas de Chávez Madre y ya. No, es que luego la gente empieza, pues, para mí que me imita mejor a un bar. Y digo, pues, ¿para mí qué? Chingado, no importa. Yo ni me ando cazando en lanchas en Acapulco. Es que un yate era una pinche lanchita culera, cabían los ocho. Todavía traigo la raya en las mangas y se clavan la meta. La pobre de Arlecha estaba cayendo como pollo espinado, me cae. Nos cazó el pinche lanchero. Le vamos a parar ese aquí, se la va a cojar. Ellos no ven a clavar y que nadie se vea ya. Por eso fue lo de... Ay, no hay mi revista. Bueno, ahora sí te cogieron las prisas. También en el recuerdo esto que se llama querida. Querida. La otra, la de debo hacerlo, esa me encanta, dice, necesito otro señor, porque se no aguanta cuando mucho se echa dos, y yo quiero mucho el mar. La puerta negra, señor, dice. Ya está cerrada con tres candados. Abrirla está cabrón, con tres pinches candados. La abuela. La abuela, el señor. Vamos a ver a la abuela. ¡Ábrete! ¡La abuela! ¡Que le echó a la abuela! ¡Que me diga! Ay, la de Diego, la pinche. Ahorita la cucaracha y me cae mal, que después me oficio, me cae. Quiero a los señores muy putos ahorita todos. Vamos a hacer la cucaracha, pero en francés. Entonces, cuando empieza la música, quiero a todos los señores muy putos con los brazos muy sueltos arriba. La, la, la, la, la. Estamos jugando, no les va a pasar nada. Lo vamos a hacer todos así a oscuritas, que nadie los vea y nadie los critique de poca más. Que no lo quieren hacer a oscuritas, no hay pedo. Desprendo toda la pinche luz. Y al huevón aquel que no lo está haciendo, lo trepo, lo encuevo aquí y lo hace a huevo. ¡Órale! La cucaracha muy putos todos, ¿eh? ¡Ale! Estamos jugando, cabrones. Señoras, no les va a pasar nada a los chatos, no les va a pasar nada. Este huevón no hace ni mal y este tampoco. El que no lo quiera hacer, algo estará ocultando. Más vale hacerlo aquí de desmadre, que les vaya a bajar la chingada pila allá afuera. Ay, ¿qué les cuesta? Yo tampoco soy puto. Bueno, a veces, y ahorita lo voy a dar este. Es un pedacito nada más. Sí, papá. ¡Mire! Le cucarache, gente se pare, le caminé, se ve que le espalda, se ve que no tiene, cucaracho pa' coger. En ruso, con la espalda de biche para acá, y ánimo, a ver si esto sí puede, huevones. Cuando hacemos la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, era un viejo, un chingón, y se fueron a Los aguacates para el señor. Vamos a entender. En español, sin marido. encantan las chingadas campanas. Y además, como me las saco de donde yo quiera. ¿Sí? And now, that is near, and so I face the final curtain. Me caí, no me la sé, pero a mí, qué chingados me importa. Subí, luego bajé y le encueré tal como era. Much more than this, I did it my way. Regret, I had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do. And so he threw without exemption. I reach and trouble each, but may I say, not in a shine way. Oh no, no, no, no, no. I didn't mind. Porque sabrás que un hombre al fin conocerá por su vivir y no hay más que hablar ni que decir ni recordar ni que fingir. Yo puedo seguir a mi madre. But more, much more than this, I fucked her my way. Así es, señoras y señores, llegamos al final del espectáculo 1990 del señor Polo. Polo, el aplauso cariñoso. El reconocimiento convertido en el aplauso de ustedes para la actuación estelar de Polo Polo, temporada 1990 en el lugar de las estrellas. Ese aplauso cariñoso también para quienes ponen el respaldo musical. Para todos ellos, ese aplauso de reconocimiento. Gracias. Para el abuelo. Queremos recordarles que la temporada 1990 de Polo Polo y su show espectacular nos esperamos el día de hoy, viernes 26, y el día de mañana, sábado 27. Sábado 27 y hoy, viernes 26. La próxima semana, debido a este éxito...